Según un decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Che Il fue designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea en Gran Bretaña.